Ahora sí que, como dice el chiste de los tres actos, primer acto. Primer acto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocida como OCDE, que tiene, por cierto, un evento aquí en Guadalajara, mediante su estudio ¿Cómo va la vida? 2015, reveló que de los 34 países, la OCDE tiene 34 países, países desarrollados, países muy acá, y países en vías de desarrollo, subdesarrollados, emergentes o del tercer mundo, como se les ha llamado, México está entre esos 34 países. Bueno, de esos 34 países, México es el primer lugar en desigualdad de ingresos y bajos salarios, en número de horas que en promedio trabajan los empleados, más de 50 horas. En promedio son 40. Bueno, además se ubica en los niveles más bajos en competencia educativa, esperanza de vida y supera con creces las tasas de muerte por agresión. Eso dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que por cierto va a dar más datos este miércoles 14 de octubre relacionados con un tema lacerante, con un tema que nos lastima, con un tema que tiene que ver con la pobreza, donde ya sabemos que más de la mitad de los mexicanos están pobres, jodidos, fregados, y algunos más allá de lo que es ser todavía pobre. El segundo acto tiene que ver con esta declaración. Esta declaración la hace el secretario de Desarrollo, el actual secretario de Desarrollo, José Antonio Meade, o MIT. Y bueno, pues este hombre que antes estuvo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues habla, entre otros temas, como ya lo sabemos, en el 2014, 2015 y 2016 hay un recorte presupuestal que, aunque no digan que está afectando las políticas públicas para las madres solteras, para los niños, para los ancianos, te voy a nada más dar un caso, porque ahorita estamos hablando del tema del cáncer. Y nada más es un caso rápido. El Instituto de Cancerología de Jalisco, del año 2013 al año 2014, tuvo un presupuesto aumentado de un peso. Un peso. Literalmente, o sea, no estoy exagerando. Cuando uno dice, ay, es un presupuesto de un peso. No, este es literal. El presupuesto para atender el cáncer de mama en Jalisco aumentó en un año, con todo y tu listoncito rosa, un peso, literalmente un peso, un peso. Bueno, a ver, segundo acto. ¿Qué dice el señor MIT o Meade de la Secretaría de Desarrollo? No habrá recorte, y el gasto que se hizo este año de aproximadamente 7 mil millones, conjuntando todo el despliegue público de las diferentes dependencias, habrá de mantenerse el año que entra. No habrá ampliación y, por lo tanto, necesidad de mayor coordinación, de esfuerzos conjuntos entre sociedad civil, gobierno y estados, pero la penetración que hoy se tiene se podrá mantener. Bueno, eso dice el señor MIT o Meade. Bueno, el caso es primer acto. Ya lo vimos, México reprobado en combate a la pobreza y todos estos asuntos de desigualdad, etcétera. Segundo acto, la necesidad de hacer un recorte presupuestal. Como no admiten una etapa de recesión y como en este país no se crece, se habla de un crecimiento de 2.1% y ya, si somos maravillosos, creceremos al 3%, pero ahí está el alza de todas las broncas que tenemos, todas las broncas que tenemos. El propio presidente ha dicho que necesitamos apretarnos el cinturón, recorte presupuestal y todo eso. Bueno, ¿está claro? Ya quedó claro el primer y segundo acto. Tercer acto, nuestro querido amigo del INE, el INEPTO del INE, ¿te acuerdas del INE? Que, oh, no, pues sí, qué buena onda con los indígenas y que no sé qué, y que yo soy el llanero solitario y que los indígenas son una bola de... ¿Te acuerdas de esa declaración absurda? Que por esa declaración debieron de haberlo corrido. Ahora a este inepto se le ocurre tener un edificio de lujo. Vamos a ver ese edificio de lujo inexplicable. Inexplicable que el INE, que lo único que hace es contar votos, tenga un edificio como si fuera la Casa Blanca. Bueno, no es la otra Casa Blanca. ¿Te imaginas esto? Un país fregado, sin políticas públicas, con el alza del... que tenga este edificio para contar malditos votos que no sirven para nada. Esta es nuestra democracia. Nuestra democracia. Este es el verdadero costo de nuestra democracia. Entonces, si dijeras, bueno, es que voy a hacer una... No, es que voy... No, esto es el costo verdadero de la democracia. Y el señor del INE quiere tener un edificio como este. ¿No se te hace absurdo? ¿No se te hace fuera de límite? ¿No se te hace fuera de orden? ¿No se te hace que esto no debe de suceder? Porque estamos viviendo en una etapa difícil. La crisis internacional, la baja del precio del petróleo, la situación que vivimos en este país de pobreza extrema, la falta de crecimiento, todo eso unido es una bolsa gigante y estamos tratando de salir adelante. A lo mejor las políticas públicas no están funcionando como deben, a lo mejor la macroeconomía pues hay que apretarse más, los niveles, por ejemplo, en el caso de la inflación no han sido tan altos, bueno. Hay una política, califícala como quieras, mala, buena o regular, pero hay una política económica supuestamente. Y este señor altera eso con un edificio. Según él, hay un ahorro que así lo justifica. Les agradecemos su interés para participar en una obra que puede disminuir en el mediano plazo los costos de la democracia mexicana. Continuar con el Programa Nacional de Infraestructura Inmobiliaria es una forma, asumimos, de ser responsables y de tratar de abatir los costos de operación de este instituto. Nosotros somos absolutamente claros del contexto, del difícil contexto que atraviesa el país. Lo que nosotros hemos hecho es incorporar en el presupuesto de egresos para el año 2016 el monto restante, pero soy enfático en el punto. Corresponderá a la Cámara de Diputados dictar la última palabra respecto de los tiempos en los que el proceso de infraestructura inmobiliaria del instituto irá avanzando. Pero son los diputados, los 500 diputados, como las Carmen Salinas y toda la prole que la acompaña. ¿No crees que este mensaje, si es justo o injusto, si lo merece, no crees que el mensaje está erróneo? O sea, por un lado, friégate. Por un lado, alza del dólar. Por un lado, no va a haber crecimiento. Por un lado, hay que recortar todo esto, todo. Y por el otro lado, vamos a comprar un edificio grande. Imagínate que en tu casa llegues y digas, ¿sabes qué? Me acaban de bajar el sueldo, ¿sabes qué? No tenemos ahorita para pues los lujos, ¿sabes qué? Que pues tú vas a tener que pues trabajar más, tú niño vas a tener que hacer... Cuando hay una crisis en la familia y todos le dicen, sí papá, claro que sí papá, vamos a entrarle, sí, yo voy a trabajar, yo voy a hacer esto, todo vamos a hacerlo. Y luego al día siguiente llega el papá, con sus chelas, con sus amigos y con una televisión de plasma de 50 pulgadas. No tiene para la comida, pero sí tiene para una televisión de 50 pulgadas para ver a sus chivas. ¿Qué harías? Pues eso mismo estoy pidiendo que se haga en este caso del edificio inútil del Instituto Nacional Electoral, que es inepto e inexplicable. ¿O qué quieres que te diga para que lo entendamos? Primer acto, estamos fregados. Segundo acto, hay un recorte presupuestal. Tercer acto, vamos a gastar lo que no tenemos. Porque ese edificio lo pagas tú, señor de 65 años y más, que no recibe las prestaciones. Señora que tiene problemas con su gasto. Madre soltera que no recibe apoyos. Niño con cáncer, que no recibe un peso de presupuesto. Señora con cáncer de mama, que tiene un presupuesto en Jalisco de un peso. Ustedes y yo pagamos la ineptitud del INE. ¿A qué horas acaba la ineptitud? Lo inexplicable.